siempre. Siempre. Más adelante. Dale volumen a tu vida. Dale volumen a tu música. Dale volumen a tu Juernes FM. Come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. las noches, la FM siempre. La mejor música en movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. Solo muestra un lado y se le reza en inglés. Seguimos disfrutando de toda tu música. ¡Qué poder el que tenemos! Tenemos un poder en máximo a esta hora. Gloria Restrepo 0708. Buenas noches, clásico. Mil y mil bendiciones para todos. ¡Qué calidad de oyentes tenemos! Soy Gloria. Soy desde Manrique, La Salle. Creo que a esta hora sonaría bien de pronto algo de Midnight Oil. Un Beds at Burning, si de pronto podés ahí, listo. Vamos a tratar entonces, gracias Glorita por estar conectadita con nosotros en esta FM y en este Juernes FM, muchachos. Vienen canciones, y qué canciones las que llegan con la FM. Saludando a Leonardo y a John Jairo Agudelo, quienes nos dan like a nuestra publicación hoy, @ la FM Medellín. Viene House of Pain, nos calienta con Jump Around. Nos calentamos también con Joan Jett y la canción I Love Rock and Roll. Bob Sinclair con Love Generation, y vamos a rock and rollear con los Guns N' Roses. Sweet Child of Mine son éxito uno tras otro. Así tocamos los clásicos en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. La FM, mis clásicos, siempre.

How do we sleep while our beds are burning?